Bueno, pues comenzamos con esta banda original de Piratas del Caribe, una versión que tan magníficamente bailaron estos niños y niñas que hoy nos acompañan aquí en el taller de radio. La bailaron el año pasado en la fiesta de fin de curso. Y es que tenemos hoy miércoles, día 25, a los de tercero, que vienen a representar una obra de teatro, además de compartir con nosotros música. Así que agradecemos una vez más su presencia y comenzamos con su actuación. Buenos días, somos los alumnos y alumnas de tercero de primaria del Colegio San José de Calasanz, de la localidad de la Puebla de los Infantes. Vamos a realizar una actuación del cuento Los Tres Cerditos. Os queremos agradecer la oportunidad que nos están dando de participar en su programa de radio. Esperamos que les guste a ustedes y a todos los oyentes, y en especial a los compañeros del colegio, a nuestros maestros y maestras, al equipo de la biblioteca del centro y a las familias que seguramente nos estarán escuchando y a los cuales desde aquí les mandamos un saludo. Al lado de sus padres, tres cerditos habían crecido alegres en una cabaña del bosque. Y como ya eran mayores, sus papás decidieron que ya era hora de que construyeran cada uno su propia casa. Los tres cerditos se despidieron de sus papás y fueron a ver cómo era el mundo. Adiós, hijos, que tengáis cuidado y que seáis trabajadores. El primer cerdito era el perezoso de la familia y por eso decidió lo siguiente. Voy a hacer mi casa de paja, así terminaré pronto y me iré con mi hermano a tocar la flauta y a cantar, que es lo que verdaderamente me gusta. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla. ¡Ja, ja, ja! Ya tengo hecha mi casita y ahora cantar. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillo y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. ¡Ay, qué alegría! ¡Por fin está mi casa terminada! ¡Es robusta y fuerte! Me ha costado mucho trabajo, pero ahora me iré con mis hermanos al bosque a tocar y a cantar. Felices y muy ilusionados, los tres cerditos cantaban en el bosque. ¡Quién te mandó, bofeo! ¡Al lobo, al lobo! Por la tarde, antes de que anocheciera, cada uno se fue a su casa. Pero de pronto se empezaron a oír los aullidos del lobo en el bosque. Thank you. Bueno, pues seguimos con esta maravillosa fábula de los tres cerditos. Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa y dijo: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Soplaré y tu casa tiraré! El cerdito estaba muerto de miedo y no abrió la puerta, así que el lobo cogió aire y sopló varias veces. La casa quedó derrumbada. Enseguida y temblando, el cerdito salió corriendo y entró en la casa de madera de su hermano. El lobo lo siguió y delante de la segunda casa llamó a la puerta y dijo: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Soplaré y tu casa derribaré! Pero el segundo cerdito no la abrió. Entonces el lobo comenzó a soplar. Pero viendo que la casa no se movía, la roció con gasolina. Prendió una cerilla y las llamas asolaron la casa por completo. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillo de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselo, llamó a la puerta y gritó: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o tu casa derribaré! Y el cerdito trabajador le dijo: ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Entonces el lobo sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi sin aire, pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comerse a los tres cerditos, como fuera. Pero lo que él no sabía es que los cerditos pusieron al final de la chimenea un caldero con agua hirviendo. El lobo, al caerse por la chimenea, dio un enorme grito. Salió corriendo y nunca más volvió. ¡Ay, mi culete y mi cola, que me he quemado el culete! Así los cerditos pudieron vivir tranquilamente y aprendieron que solo con el trabajo se consigue las cosas. A partir de ese día fueron felices y tocaban por el bosque sin temer al lobo. Bueno, pues ya han podido escuchar, nos han deleitado con esta preciosa fábula de personajes animados personificados. Y después de la obra de teatro y del concierto de flauta que estamos escuchando, la música, vamos a escuchar una pieza en directo de flauta. Se titula La perdí y es de Edgar Willen. Thank you. bien, esto se merece un aplauso, ¿no? Para todos ustedes. Pues muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias también a ti, Yolanda, por acompañarlo. Y hasta otra ocasión, ¿no? Venga, pues hasta luego. Gracias.